Libro de Apocalipsis, capítulo 2, allí donde su Biblia dice, Iglesia de Esmirna, no sé cómo diga, ¿eh? Pero bueno, dice algo sobre Esmirna, la iglesia de Esmirna, o mensaje a Esmirna. Versículo 8 hasta el versículo 11, vamos a leer esta mañana. Dice la escritura, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió, dice, conozco tu tribulación y tu pobreza, sin embargo, eres rico. Conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y son una sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de lo que vas a padecer. El diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza no recibirá daño de la segunda muerte. Amén. Padre, te damos muchas gracias esta mañana. Queremos entregar este ayuno que vamos a hacer en tu presencia, Padre Santo. Y ofrecemos este ayuno, Señor, por nuestra vida espiritual. Ofrecemos este ayuno por nuestra estabilidad y fortaleza espiritual en este tiempo, Señor. Así que escúchanos, te lo pedimos, Padre amado. Y que a lo largo de esta mañana, los que vamos a participar en toda la mañana de este ayuno, Padre Santo, podamos ser ministrados a través de tu bendita palabra, podamos ser tocados a través de tu bendita palabra, Señor. Gracias por cada persona que a pesar de la mañana fría y lluviosa de hoy, Señor, madrugó y está aquí, Padre, que tú remuneres su amor y su fidelidad a ti, Padre, hablándole a su corazón, Señor, y dándole el querer como el hacer de practicar tu palabra bendita. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias a ti, Padre. Amén y amén. Aleluya. Díganle a la persona que tiene al lado, sin adoración no hay bendición. Sin adoración no hay bendición. Ah, tomen su asiento, por favor. El título, para los que toman apunte, no temas, vas a padecer. No temas, vas a padecer. Ese es el título. Estamos en el mensaje a las 7 iglesias. Desde la semana pasada, preparando nuestro corazón para este tiempo que se avecina, tiempo difícil, tiempo de tentación, tiempo de prueba para nosotros, nuestras familias. Le reitero que y le advierto que empezará un momento ahora de mucha presión para usted. Presión de parte de los amigos, presión de parte de los familiares, presión de parte de Satanás contra su vida, buscando que usted ceda su fidelidad a Cristo, buscando que usted caiga, buscando que usted resbale. Amén. Y por eso necesitamos escuchar esta palabra, esta palabra que estamos compartiendo los domingos. Amén. Va a ser tentado al baile, a la fiesta, a no congregarse, va a ser tentado a abandonar su ministerio, va a ser tentado al materialismo durante esta época, va a ser tentado al relajamiento espiritual, a la tibieza espiritual, a todas esas cosas va a ser tentado y va a ser tentada. Y necesita oír entonces usted esta palabra para afirmar su corazón, tomar decisiones, hacerle promesas a Dios para que usted se mantenga firme, se mantenga fuerte durante esta época. Amén, hermano. Ahora, fíjese que hace 8 días ya comenzamos esta serie sobre las 7 iglesias, ¿verdad? Y hablamos hace 8 días de la iglesia de Éfeso. Y hablamos fundamentalmente el problema que existía allí, a pesar de las cosas buenas que tenían, el problema que existía allí es que eran personas que ya no amaban al Señor como antes. Sí lo amaban, pero no lo amaban como antes, ¿no? Y allí entonces está la advertencia del Señor: arrepiéntete, arrepiéntete, mira que has caído, arrepiéntete, porque si no vendré a ti para quitarte, para quitar tu candelabro de su lugar. Y hace 8 días tuvimos esa palabra que espero le esté sirviendo, le haya servido, haya podido meditar en ella, pensar en esas cosas que el Señor nos dijo hace 8 días. Y hoy vamos a hablar de otra iglesia, la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Esmirna y Éfeso eran dos ciudades, vamos a decir, que competían entre sí. Distaban una de la otra aproximadamente 50 kilómetros, ¿no? Y en la iglesia de Esmirna, perdón, la ciudad de Esmirna era un puerto. Y por esto esta era una ciudad muy rica, muy próspera, ¿no? Es importante saber esto por lo que contiene la carta, pero esa era la ciudad de Esmirna, grosso modo. Y allí, como es obvio, entonces sabemos que había una iglesia de la cual no sabemos nada, cómo fue fundada, no conocemos la historia de la iglesia, como sí podemos conocer la historia de la iglesia de Éfeso. Probablemente algunas personas de la iglesia de Éfeso hicieron misión y fueron hasta allá, hasta Esmirna, y allá plantaron una iglesia que a la postre vino a florecer. Pero el problema, otra particularidad, mejor, de este mensaje es que no contiene ningún reproche. Se va a dar cuenta usted que a lo largo del estudio de las iglesias, como ya vimos la de la semana pasada, siempre, casi siempre, mejor, hay un reproche del Señor a esa iglesia. Hay elogios, pero también hay reproche. Pero a esta iglesia no se le hace ningún reproche. Antes son palabras de elogio, palabras de ánimo las que recibe, porque esta era una iglesia perseguida. Ya vamos a ahondar un poco más en eso durante el transcurso del mensaje, ¿verdad? Pero lo importante por ahora es entender que esta era una iglesia perseguida, una iglesia que estaba sufriendo la persecución. Por tanto, el mensaje que vamos a recibir ahorita es un mensaje para cuando somos perseguidos, cuando estamos bajo la presión de la persecución por nuestra fe, por nuestro comportamiento cristiano. Amén, hermanos. Así que esté atento. Si le está pasando, o si le va a pasar, como es muy seguro que le pase en los meses que viene, tenga presente el mensaje que el Señor le dio a la iglesia de Esmirna. Así como hace 8 días también vamos a tratar de estructurar este mensaje basado en lo que encontramos aquí en el texto. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar acerca de una afirmación que hallamos en ese texto. En segundo lugar, vamos a hablar del elogio que se le hace a la iglesia. En tercer lugar, vamos a hablar de la descripción que Cristo hace de sí mismo allí. Y en último, vamos a hablar de las promesas que encontramos en este texto acerca de la iglesia. Pero no vamos a hablar de todo eso ahorita, porque ya sabe que como hoy es ayuno, entonces vamos a dividir el mensaje en por lo menos 2-3 partes. Amén. Depende. El versículo 10 nos hace una afirmación, que es de donde toma el nombre esta enseñanza. No tengas ningún temor de lo que vas a padecer. El diablo ha de enviar a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Entonces se le afirma a la iglesia que la persecución que ha estado padeciendo no va a pasar, no va a cesar, no va a terminar, sino que antes esa persecución que ya han estado viviendo va a continuar. Les dicen allí 10 días más. 10 días no es una frase o una expresión para ser tomada literalmente, es decir, al pie de la letra, sino que 10 días es una expresión que indica un corto periodo de tiempo. Entonces el mensaje es, ya ustedes vienen siendo perseguidos, ¿verdad? Ya ustedes vienen sufriendo estas cosas, pero esto no va a pasar. No va a terminar, no va a cesar, sino que antes, entonces ustedes tienen que seguir en medio de esa persecución para que sean probados. Y note ahí ese principio importante. La persecución es una prueba de nuestra fe. La persecución es un examen a nuestra fe. Ahora, existen dos razones por las cuales la iglesia de Esmirna estaba siendo perseguida. La primera es que conocemos por la historia que la ciudad de Esmirna era una ciudad muy fiel al Imperio Romano. Era una ciudad muy fiel al emperador. Era una ciudad en la cual el culto al emperador, ya usted sabe que el emperador en aquella época era adorado como una divinidad, como un dios. La expresión Ave César, que tal vez usted ha oído en las películas, en una expresión de adoración, el César Kyrios, era otra expresión de adoración, porque el emperador era adorado como un dios. Y la ciudad de Esmirna se caracterizaba por algo, y es que era una ciudad muy fiel a ese culto, a esa idolatría al emperador, y muy fiel al imperio como tal. Tenemos esa verdad contada por la historia. Entonces, los cristianos en esa ciudad estaban siendo muy perseguidos, seguramente por esa lealtad que esa ciudad le tenía al emperador. Entonces, el cristiano sabía que César no era el Kyrios, no era el Señor. El cristiano sabía que el verdadero Kyrios, el verdadero Señor era Jesucristo. No le iba a decir Kyrios a nadie más, no iba a darle su lealtad a ningún otro Kyrios. El único Kyrios era Jesucristo, el único Señor era Jesucristo. Nunca el creyente iba a arrodillarse para dar adoración al emperador o a cualquiera de los dioses paganos de los romanos. Usted sabe que los romanos tenían esa cultura grecorromana, en realidad tenía muchos dioses. El máximo dios de los romanos era Júpiter, por ejemplo. Tal vez usted lo ha oído. El máximo dios del panteón griego era Zeus. Y de ahí para abajo había todo tipo de dioses. Artemisa, Baco, Hermes. Una cantidad de dioses. Y les rendían culto. Se les arrodillaban, les presentaban ofrendas de animales, ofrendas de cereales. Y el creyente en Esmirna estaba metido en todo eso, pero él era la contracultura en esa cultura. Él era la oposición dentro de esa cultura. Y eso obviamente iba a traerles persecución. Amén. Pero había otra razón por la cual ellos estaban siendo perseguidos muy seguramente. Y esa sí nos la dice el texto. Allí al final del versículo 9 dice el Señor, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y son una sinagoga de Satanás, ¿no? En primer lugar, tal parece que esta expresión se refiere a judíos literales, porque si algo sabemos también por la historia es que en Esmirna habían muchos judíos, o sea, había una gran colonia judía. Ya le dije que Esmirna era un puerto comercial, y si por algo se han caracterizado los judíos, sí sabe usted por qué es, ¿no? Por ser, ¿qué? Comerciantes, por negociar y todo eso. Probablemente por eso había una gran colonia de judíos allí en esa ciudad. Ustedes que desde el comienzo los judíos fueron contrarios al evangelio. Desde el comienzo los judíos persiguieron a los cristianos, ¿eh? Algunas otras personas dicen que aquí no se habla de judíos literales, sino que se habla de judíos simbólicamente hablando de falsos cristianos. Por eso ahí dice, los que se dicen ser judíos, ¿eh? Pero en realidad es una sinagoga de Satanás. Como si era aquellos que dicen que son cristianos, que pertenecen a la iglesia del Señor, pero en verdad son la iglesia del diablo. Es tal vez también lo que se les estaba queriendo decir. No sabemos en realidad, muy probablemente en la primera, los judíos persiguiendo a los cristianos, haciéndoles la contra, de muchas maneras. Una de las formas como se perseguía a los cristianos era asesinándolos, ya usted sabe, ¿verdad? Ya se lo he explicado, se lo mostré, asesinándolos. Otra forma como se perseguía a los cristianos era quitándoles sus posesiones, obligándolos a ceder, a quitarles por la fuerza sus posesiones. Incluso leyendo sobre esto, sucedía algo que vimos con nuestros ojos suceder hace poco, y es que por ser cristianos les demolían las casas. ¿Se acuerdan que hace poco vimos eso mismo, que por ser colombianos les demolían las casas allá en Venezuela? Lo mismo pasaba con los cristianos en esa época. Por ser cristianos les demolían las casas, les quitaban sus posesiones, les hacían arruinar sus negocios, y solo por el hecho de ser cristianos. Ahora, existieron varias razones por las que los cristianos fueron perseguidos en aquel entonces. ¿De qué se acusaba a los cristianos? En primer lugar, se les acusaba de caníbales. La gente decía que los cristianos eran caníbales, que esa plaga caníbal. Y pues, bueno, pero ¿cómo así? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué eran caníbales? Porque usted sabe que cuando tomamos la cena del Señor, decidimos que ese es el cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces los paganos oían esos rumores que los cristianos se comían el cuerpo y la carne de Jesús. Entonces, no, esa gente es caníbal. Se comen el cuerpo, se comen la carne de un tal Jesús por allá. No sabemos, y tal vez se coman entre ellos también. ¿Quién sabe cómo es eso? Allá. Entonces los perseguían, los acusaban de caníbales. También, queridos hermanos, los acusaban de homosexuales. Decían, no, son los cristianos allá, son homosexuales esos. ¿Y por qué? ¿Cómo así que son homosexuales? Sí, son homosexuales. Y era porque veían el afecto y la fraternidad con que se trataban unos a otros. El amor con que se trataban aún entre hombres. No quiere decir que se besaran, ¿no? Ni nada de esas cosas. Pero había mucho afecto, había mucha fraternidad, había mucho amor entre ellos. Entonces decían, no, es que esos son homosexuales, esos cristianos. Mire, esos hombres ahí abrazándose, dándose ósculo santo y toda la cosa. Otra razón era que el cristianismo, como siempre, ha venido a dividir. ¿Cómo así que a dividir? Los acusaban de dividir. ¿Y qué era lo que dividían? Pues dividían los hogares en situaciones muy parecidas a las que a algunos de ustedes les suceden en sus casas. Imagínense, venía la esposa, conocía a Cristo, se convertía a Cristo, empezaba a vivir valores distintos, empezaba a vivir una vida espiritual diferente, y entonces el esposo se enojaba, los hijos se enojaban contra ella, ya querían sacarla a perder, y lo mismo sucedía cuando se convertía un hombre, un padre de familia o un hijo. Entonces eso traía cierta división en el hogar, porque el cristiano ya no vivía los mismos valores de antes, ni hacía las mismas cosas de antes, y había problemas, había dificultades entonces. Y entonces los paganos decían, eso del cristianismo, esa gente viene a dividir hogares, viene a dividir las familias, no nos gustan esos cristianos. Entonces ya van tres razones por las que los perseguían. La cuarta razón por las que los perseguían, los acusaban de ateos. Decían, estos son ateos. ¿Y por qué ateos? Qué raro, ¿no? Que los acusaran de ateos. Ateos porque no creían en sus dioses. Porque fomentaban la no adoración, porque fomentaban la no idolatría a los dioses greco-romanos. Entonces, esa gente es atea. Esa gente no cree en Júpiter, esa gente no cree en Artemisa, esa gente no cree en nuestros dioses, no, nos dicen que no los adoremos, nos dicen que eso está mal, entonces son ateos. Y la última acusación que hacían contra los cristianos, entre muchas otras, ¿no?, era, los acusaban de rebelión, porque como le dije al comienzo, la adoración al emperador era una muestra de lealtad al imperio romano. Entonces, cuando se encontraba alguien que no quería adorar al emperador, lo acusaban de ser un rebelde, lo acusaban de rebelión. Si esta gente es rebelde, Entonces, de todas esas cosas, acusaban a los cristianos, caníbales, homosexuales, los acusaban de causar división, los acusaban de ateos y los acusaban de rebelión. Ahora, como ya le dije, fruto de esas acusaciones, de esa persecución, los cristianos perdían sus casas, les demolían sus casas, les quitaban sus negocios, a los cristianos les asesinaban, los mataban, los desterraban, se burlaban de ellos, todo tipo de cosas terribles. ¿Qué el verdadero cristiano vive? Esto que acabo de decirles solo afirma algo que ya sabemos que nos dice la Escritura. Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Sufrirá, ¿qué? Dice la Biblia, persecución. Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús va a sufrir persecución. Eso es una cuestión, es una afirmación del cristianismo. Esto es algo que sucedió en esa época y sucede en esta época. Si usted es distinto, usted es diferente, usted maneja valores distintos, usted va a ser perseguido. Si usted vive su fe y la vive realmente, usted va a ser perseguida. Eso es una máxima, una afirmación, un innegociable del cristianismo. Por eso por ahí los evangelios dicen, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Porque si todos los hombres hablan bien de nosotros, es que nos parecemos mucho a ellos. No somos la contracultura, sino que estamos siendo iguales a ellos y el mundo ama lo suyo. Te vamos a poner un ejemplo de esta época. ¿Qué día? Esta semana, ayer, alguien me mostró un video por ahí en una iglesia, hermano. Sí. Y entonces, allá en esa iglesia, yo hasta ahora respetaba esa iglesia, ya le estoy perdiendo el respeto. Hicieron una fiesta, porque eso era una fiesta, eso no era un culto. Y entonces los muchachos iban con gafas de neón, iban con manillas de neón, y pusieron el video de la mitad y del culto, y tenían bolas de esas grandes, que como en los conciertos, como en las farras, ¿sabes qué llaman? Esas bolas grandes, y mientras iba sonando la música, iban tirando esa, y todo oscuro, y las luces así, muy, muy, como digo, muy... intensas, muy extremas, luces salían, se prendían, se apagaban rápido y la gente gritaba y humo y todas esas cuestiones. ¿Usted se imagina los de la iglesia de Esmirna en eso? Hubieran estado en eso, nadie los persigue. Todo el mundo les dice, ah, ustedes son como nosotros, no hay diferencia, no hay problema con ustedes. Nosotros hacemos rumba, ustedes hacen rumba también. Nosotros ponemos luces, ustedes también. Ah, son como nosotros. Ustedes son como nosotros. No hay problema. Sigan siendo cristianos, son como nosotros. Pero ¿por qué lo estaban persiguiendo? Precisamente por eso. Porque no eran como ellos. ¿Ven? Entonces, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, dijo Jesús. Entonces un buen ejemplo de esta situación. Pero usted llega a decir, no, esto no está bien. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Ah? La obra de Dios se hace con los métodos de Dios y a la manera de Dios. No tenemos que parecernos al mundo para hacer la obra de Dios y ganar gente para Cristo. Entonces empiezan, ay, no seas religioso. Ah, es que usted es más anticuado. Ah, es que usted es un cucho. Ah, es que esto y lo otro. Y eso, hermano, de los mismos cristianos. De los mismos creyentes recibiendo persecución. ¿Sí? Porque usted quiere ser diferente. Porque usted quiere ser distinto. Porque usted quiere seguir los parámetros de la Escritura. ¿Ven? Ahora, otra cosa, por ejemplo, por ahí otra que dice que es iglesia, esa sí ya le perdí el respeto hace muchos años, ellos dicen que es una iglesia, pusieron por ahí el cartelito ya en Facebook, dice celebración del Día de los Niños, y un chino ahí disfrazado. ¿Sí? Y entonces van a llevar, allá van los niños, los disfrazan de ovejita, los disfrazan de Power Ranger, los disfrazan de mantis religiosa, no sé de qué los van a disfrazar. Y los llevan, les dan comida, les dan dulce, ya los tienen. Y la fiesta, ¿se imagina usted los cristianos de Esmirna en eso? Entonces, allá en esa época les hubieran dicho, ah, ustedes también celebran a Satanás con nosotros, ustedes también celebran nuestros dioses, hacen las mismas fiestas que hacemos nosotros a nuestro Dios. No hay problema, sigan siendo cristianos, que ustedes se parecen a nosotros, ustedes son como nosotros. Pero precisamente los estaban persiguiendo era porque no eran como ellos. ¿Ve? Entonces, cuando usted se para firme frente a otros cristianos, dice, no, es que usted no debe celebrar esa fiesta, no, usted no debe hacer eso, porque eso es una fiesta de origen satánico, es una fiesta de origen recontra satánico. ¿Qué va a hacer usted en medio de esa simbología de muerte, esa simbología de ocultismo? ¿Qué va a hacer usted en eso? Allá, otros cristianos lo empiezan a perseguir a uno. Y no se diga a los que no son cristianos. Entonces viene su mamá y le dice, mija, ¿y no vas a disfrazar el niño? Mija, no, pero ¿qué tiene de malo? No sea fanática. Esos evangélicos sí le jugaron a usted el cerebro, ¿ah, mija? Pero ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? Pues disfracémoslo de Jesús entonces, ya si es tanto problema, sí. Y usted, no, mamá, yo no hago esas cosas. Entonces, ay, no, no, no, no, no, sí. La persecución, ¿sí ve? ¿Sí se fija? Porque somos diferentes. La persecución se da porque somos distintos. La persecución se da porque no somos iguales, porque manejamos valores, principios diferentes. Y sigue un poquito más para allá, entonces sigue un poquito más para allá. Y empieza, mi hijo, que lo invita a la primera comunión de su sobrina. Ah, bueno, mami, yo voy. Entonces usted va allá y se sienta. Y cuando se sienta, eso empieza la rumba, empieza la farra, empieza la cuestión, la situación. Y se acercan a usted y le dicen. ¿Sí? Se lo estiran así, el guaro. Se lo estiran. Estiran ahí. Y usted dice, no, gracias, yo no tomo, yo no ando en eso. Oh, le pega al pastor entonces, ¿sí? Oh, y entonces el pastor se lo prohíbe, ¿sí? Ay, a mí por eso es que no me gusta esa religión suya, porque allá todo le prohíben a ustedes, ¿ah? Y eso, y usted está ahí, ya se pone rojo y usted, ay, Dios mío. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo persiguen? Porque usted es diferente. Porque usted es distinto. Imagina a los cristianos de Esmirna en eso. Ah, vamos a hacer la fiesta Baco. El dios Baco era el dios del vino. No importa, vamos a ir con los demás. Porque hay que ganarlos para Cristo. Hay que. Y van y se ponen a tomar con ellos. Ellos le hubieran dicho, no hay problema, ustedes son cristianos, pero son como nosotros. No hay problema alguno. Sigan siendo cristianos. Nadie los va a molestar porque ustedes son como nosotros. Amén. ¿Se fijan? Pero les persiguen, era por lo contrario. Porque eran diferentes, porque eran distintos. Entonces, siempre que usted quiera ser distinto, viviendo los principios de la palabra de Dios, la gente se va a burlar de usted, la gente lo va a presionar, la gente le va a inventar calumnias, la gente le va a inventar mentiras, porque usted es distinto y porque Satanás usa a su gente. Amén. Entonces, la idea de ser cristiano es ser diferente. Esa es la idea, ¿no? Bueno, si vamos a ser iguales a los del mundo, pues qué gracia. Si lo que usted quiere es luces, humo, pues váyase a una farra, ¿sí? Allá donde le ponen luces, humo, y le dice al DJ que le ponga música cristiana. Y ya la hizo. No tiene necesidad de venir a la iglesia. Pero lo que usted quiere es ser fiel, ser diferente, ser distinto, entonces venga a la iglesia. Y ajústese a las cosas del Señor. Todo eso pasa es porque se mete la gente mundana a la iglesia. Entonces ellos vienen a un culto así normal, entonces dicen, no, es que no nos gusta, eso nos aburre, nosotros queremos más swing, nosotros queremos algo más cool, nosotros queremos, sí. Y por eso nace toda esa blasfemia que hoy vemos por ahí. Fiestas con humo, neón, grito, luces, rayos X, de todo sale. Ahora, entonces vamos a terminar ya, ¿sí? Y entienda, esta era una iglesia perseguida. ¿Por qué era perseguida? Porque eran diferentes, eran la contracultura, eran distintos, vivían los valores de Cristo, los principios del Evangelio los vivían y por eso los perseguían. Porque lo más normal que cuando usted quiere vivir los principios de Cristo, los valores de Cristo, entonces los que no son como usted se burlan, lo critican, lo juzgan y lo persiguen. Eso es. Ahora este mensaje queda incompleto hasta ahí, pero ¿qué hacemos? Estamos en el ayuno y tenemos que seguir adelante. En el otro culto, seguiremos adelante. Pero entonces esté atento a eso. Si es distinto, si quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, va a sufrir persecución. Va a sufrir la persecución. Y el verdadero Hijo de Dios está dispuesto a sufrirla. Está dispuesto a llorar. Está dispuesto a perder sus posesiones. Está dispuesto a perder por causa de Jesús. Si usted se comporta como un cristiano, seguramente eso le va a demandar pérdida de dinero. Y si usted se comporta como Cristo, tal vez pierda a sus amigos también. Y si se comporta como Cristo en esta tierra, tal vez también pierda a su familia. Si se comporta como cristiano, entonces va a sufrir. Pero es un precio que tenemos que pagar por el amor en nuestro Dios. Amén, hermanos. Vamos a estar sobre nuestros pies. Vamos a estar sobre nuestros pies. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Padre Santo. Hay una pregunta importante que debes hacerte esta mañana ahí con tus ojos cerrados en actitud de oración, de reflexión. La pregunta es, ¿te están persiguiendo por ser cristiano? ¿Te están persiguiendo por ser cristiana? ¿Por vivir los valores del Evangelio? ¿Allá en tu colegio se burlan de ti? ¿Allá en tu barrio, en tu comunidad, tus vecinos te presionan para que seas como ellos? Entonces, piensa esas cosas. Porque si eso te pasa es porque probablemente estás siendo distinto. Eres la contracultura. Vas contra la corriente. Pero si todos te aman, nadie se burla, es porque seguramente te estás pareciendo mucho al mundo, mucho, demasiado a ellos, en tus actitudes, en tus pensamientos, en tus acciones. Ellos te ven igual y entonces no hay razón para perseguirte. ¿En qué situación estás? ¿La del cristiano perseguido? ¿O la del cristiano que no es perseguido? Tú dices, yo voy a hacer esto porque es lo que Dios me dice, y todos te critican y la gente te juzga. Es el precio a pagar por ser un hijo de Dios, por ser una hija del Señor. Y entonces en ese momento hay que sentir orgullo, gozo de tener el privilegio de ser perseguidos por causa de su nombre. Si a mí me persiguieron, a ustedes también, dijo Jesús. El alumno no es más que su maestro. A Jesús lo persiguieron por ser distinto, por no ser mundano. Lo clavaron en la cruz por la verdad. Examínate esta mañana de ayuno. Porque sí, si no te están persiguiendo en tu colegio, en tu universidad, si no te están persiguiendo tus vecinos, tus familiares, preocúpate porque te estás pareciendo mucho a él. Si te están persiguiendo, levanta tu brazo, dile al Señor, gracias, porque estoy en el privilegio de ser perseguido por ti. Gracias por darme el privilegio de ser perseguido por ti. Siéntete feliz, siéntete orgullosa, siéntete orgulloso de ser vituperado por el nombre de Cristo. Sí, Señor, sí, mi Rey, sí, Dios Santo, mi alma te alaba, Señor, a ti, Padre. Este tiempo que se avecina, ayúdanos a ser fuertes, ayúdanos a ser firmes, ayúdanos a seguir lo que dice aquí: no temas en nada lo que has de padecer. Qué palabra, no tengas ningún temor de lo que vas a padecer. No tengan ningún temor de los hombres, de sus blasfemias, de su vituperio, de sus burlas, de sus amenazas. No tengas ningún temor, dice el Señor a tu vida. Esta mañana, no tengas ningún temor. No temas, no temas. A los hombres, no tengas miedo. A tus compañeros de clase, no tengas miedo. A tus familiares, no tengas miedo. A tus vecinos, no tengas miedo. A otros cristianos que se dicen cristianos, pero son sinagoga de Satanás y se burlan de ti, te blasfeman porque no eres como ellos ni siquiera. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Esta mañana que esa palabra esté en nuestra alma, no debo temer a los hombres. No debo temer a los hombres. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A Cristo, nuestro Cristo. Que hoy podemos recibir, Señor, por la fortaleza que hoy podemos recibir, Padre, en el nombre de Jesús, gracias, gracias, Padre, amén, aleluya, amén, aleluya. Dale un aplauso a tu Cristo, a tu Señor, gracias, Señor.